se frena la gira con las manos de la mira aquí, dice por manchera y como un de chocadera. Que se frena la gira con las manos de arriba. Me arranco con una tuca, eso mi bata de la nuca. Toda la noche está de fiesta, esto me deje la princesa. Me arranco con una tuca, esa mi bata de la nuca. Toda la noche está de fiesta, esto me deje la princesa. Las palmas arriba, las palmas arriba.